Juan, el capítulo 2 del libro de Juan, versículo 11. Vamos a leer esta mañana, este va a ser nuestro texto bíblico. Juan, capítulo 2, versículo 11. Vamos a iniciar una serie de mensajes sobre los milagros de Jesús y la fe. Bien, de eso vamos a estar compartiendo estos meses. Y vamos a comenzar hoy. Dice el verso 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias, te doy alabanza, te doy honra a ti. Quiero pedirte con mucho amor, mucha sinceridad en mi corazón que hoy nos hables a nosotros a través de tu palabra, que las personas que vienen aquí sin esa esperanza, ese anhelo, ese deseo, Señor, esa fe, Padre, salgan de aquí con una nueva visión, renovados en su pensamiento, Señor, y que me utilices a mí el día de hoy para compartir tu bendita palabra, predicar tu bendita palabra a este pueblo que se ha reunido hoy. Gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Tomen asiento, por favor, hermanos. Vamos a hablar bajo el título Agua en Vino. Agua en Vino, y vamos a desarrollar este texto del capítulo 2 del libro de Juan, ¿no? En la antigüedad los matrimonios estaban cuadrados muchas veces desde que los contrayentes eran niños. Eran bebecitos, a veces niños más grandes, eso dependía, ¿no? Desde ese momento se hacía el compromiso, y cuando se hacía ese compromiso, aunque cada uno vivía en su casa, ya eran considerados esposos, ya eran esposos. Pero después de ese evento, pasaba un tiempo, un año, después de ese desposorio, ese compromiso, pasaba un año, entonces el esposo iba con una corte de personas, una procesión, música, y iba hasta la casa de la novia y la sacaba de su casa y la llevaba hasta la casa de él, allá la llevaba, y allá empezaba una fiesta que duraba entre 7 y 14 días. 7 y 14 días, ¿no? Este es el único texto de la Biblia que saben los borrachos. Los borrachos dicen, nunca han leído que los borrachos no entran al reino de los cielos, nunca han leído eso, pero este se lo saben de memoria. Ellos dicen, pues usted, ¿por qué me dice que tomar está mal, que tomar es pecado, si Jesús convirtió el agua en vino? Y entonces ellos asumen que fue que Jesús convirtió el agua en vino, y eso se emborrachó desde él para hasta el último de los invitados aquel día, ¿no? Entonces dice, todos esos, Jesús emborrachó a todos. ¿Ve? Ese no es el punto de este pasaje, ¿verdad? Pero hay que hacer una aclaración, valga la oportunidad para hacerla, ¿eh? Y es que el vino, no está bien decir que lo que Jesús convirtió fue agua en jugo de uva, porque algunos dicen eso pues para defender la cosa, ¿no? No está bien, no es verdad, era vino. Pero tampoco está bien decir que Jesús convirtió el agua en el vino que usted conoce hoy día. Porque no era este mismo vino, era otro tipo de vino distinto. Los procesos de destilación del alcohol se inventaron hace unos siglos, y en la época de Jesús eso no existía para llegar a los niveles de alcohol en las bebidas que tenemos hoy día, ¿no? De hecho, el vino era en esa época 3 medidas de agua, una medida de vino. Ponga que era 3 vasos de agua revuelta con un vaso de vino fermentado a la usanza de ellos, no con destilación. Por otro lado, usted se da cuenta en la historia que ahí no nos dice qué pasó después. Entonces, es fantasear decir que Jesús convirtió el agua en vino y que esas tinajas alcanzaron por un mes más y que subo borracho para todo lado. No dice eso. Uno podría fantasear al contrario y decir, no, lo que pasa fue que en el momento que el agua fue convertida en vino, la impresión de todos fue tanta que la fiesta se acabó. Eso no, ¿se puede o no se puede? Claro. Porque ahí no dice nada, ahí no dice nada. Solo nos cuenta hasta que el agua fue convertida en vino. Y que después Jesús y los discípulos se fueron y eso. No, no nos dice nada más. ¿Ve? Entonces, ese paréntesis ahí como para quitarle a la gente esa mala concepción. Sobre todo a los que les gusta el vea el traguito y se escudan detrás de eso. Que porque Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, todos tenemos derecho a emborracharnos por eso. ¿Ve? Ya. Pero el punto es que las fiestas duraban 7 a 14 días. Y en algún punto de esa fiesta, donde estaba invitado Jesús, su mamá y los discípulos, se acabó el vino. Y hoy día hubiéramos dicho mejor, así se van todos estos borrachos. ¿Sí? Pero para la época eso era terrible, era difícil, porque un valor arraigado en la cultura del Oriente era el valor de la hospitalidad, tratar bien, muy bien a los invitados, dar posada a la gente, eso era un valor importantísimo para ellos. Entonces, cuando una persona se le acababa el vino, estaba pasando una vergüenza pública inimaginable. Además de eso, estaba poniendo en juego su honor mismo. Pero también nos dicen los historiadores, estaban ellos a puertas de una infracción. Y por tanto de ser multados, podían hasta ser multados porque se les había acabado el vino en la fiesta. Dada la hospitalidad del Oriente, ¿cierto? Así como nosotros. Esta es una familia que necesita una intervención de Dios, dramática, urgente. Así como nosotros. ¿Cuántas veces necesitamos intervenciones de Dios así en nuestra vida, verdad, hermanos? Imagínense cuando le dijeron a esta familia que nos cuenta Araceli que el niño iba a quedar ciego. ¿Qué siente uno? ¿Qué puede sentir uno? ¿No? La impotencia, la frustración, la tristeza, la angustia. ¿Qué puede sentir una mujer como la que nos contó esta mañana, nos habló esta mañana, que el oncólogo le dice que tiene cáncer en la columna, que tiene una masa maligna en la columna? Ella misma nos contaba, yo pensé que me iba a morir, yo pensé las peores cosas. Es una situación difícil. Tal vez quien no lo ha vivido no sabe, pero es una situación difícil. O cuando viene el esposo, la esposa, y le dice, me voy a separar de usted, no quiero vivir más con usted. Es una cuestión difícil, dura, hermano. Y son situaciones que requieren la intervención de Dios. Son situaciones a veces extremas que requieren intervención de Dios. Así son las malas noticias, ¿verdad? Llegan de un momento a otro. Todo está bien en su vida de repente. Y de un momento a otro un accidente, un hijo, una enfermedad, una mala noticia. Amén. Vamos a ver en este texto qué tenemos que hacer nosotros para recibir milagros. ¿Cuál es nuestra parte? Y después vamos a ver qué hace Dios entonces. Vamos a ver en este texto qué hacemos nosotros en situaciones de estas y qué hace Dios entonces, ¿verdad? En primer lugar, entonces, miremos qué hacemos nosotros. Los primeros versículos del capítulo 2 nos van a decir que estaban ellos en la fiesta y en Caná de Galilea, ¿no? Y que de un momento a otro, la mamá de Jesús, María, se acerca a él y le dice, no tienen vino, ¿no? No tienen vino. Se acabó el vino. Se acabó el vino. Tan sencillo como eso nos explica el texto. Inmerso ahí ya podemos saber la crisis que está viviendo esa familia, la preocupación, la angustia que pueden estar sintiendo. Y en la actitud de María se nos muestra lo que se debe hacer. En la actitud de los novios, de la pareja, de la familia, se nos muestra lo que no se debe hacer. Porque es curioso que no hayan sido ellos los que fueron a Jesús. Tal vez porque no lo conocían o porque no sabían que podía ser él. Tal vez improbable, ¿verdad? Que este es el inicio del ministerio de Jesús, pero pues ya habían sucedido algunas cosas, ¿no? Ya habían pasado algunas situaciones, tal vez conocidas, pero bueno, no sabemos por qué, pero ellos no van a Jesús. Pero María nos muestra lo que hay que hacer cuando se viven situaciones de estas, y es ir a Jesús. Hay que ir a Jesús, ¿no? Ella sabe, ella cree, ella entiende por las cosas que ha vivido, al menos en este punto de su historia, porque recuerde que la Escritura nos dice en textos, en otros textos, que ni María creía en Jesús, pero aquí en este punto al menos se demuestra que ella creía en Jesús, ¿no? Porque va a él, como diciéndole, haz algo, tú puedes hacer algo, no tienen vino, es todo lo que nos dice la Biblia, pero por la respuesta de Jesús, inferimos que él entendió perfectamente que cuando María le dice, no tienen vino, entonces lo que le está diciendo es, haz algo por ellos, ¿sí? ¿Ve? Y esto es lo que hay que hacer. Mire, cuando la gente vive crisis, a veces piensas en la muerte, en el suicidio, Entonces empiezan a pensar qué pastillas se toman, cómo se cuelgan, de dónde se van a tirar, a quién se le van a lanzar. Pero no es allí donde tenemos que ir cuando tenemos crisis. La muerte no es la solución, suicidarse no es la solución. Otras personas van a los seres humanos y empiezan a llorarles. Y le lloran al esposo que no se vaya, y le lloran a la esposa que no se vaya. Y van y le lloran al médico, y le dicen, haga algo por mí, ayúdeme de alguna manera. Y le lloran al médico, y le lloran al jefe, y le lloran a X. Van a la gente, recurren primero a la gente, ¿cierto? Pero no es allí donde debemos ir. Cuando vivimos crisis en nuestra vida, dolores, situaciones difíciles, a donde tenemos que ir es a Jesucristo, que es quien tiene el poder real de ayudarnos. Amén. El resto son solo instrumentos de Dios en esta tierra. El médico es solo un instrumento, y su esposo es solo un instrumento nada más. Y su esposa y quien quiera es solo un instrumento y gente a través de las cuales Dios obra cosas. Pero cuando usted viva situaciones, cuando usted viva problemas, algo que le toca hacer a usted es ir a Jesús, es recurrir a Jesús, es a Él a donde tenemos que ir. Luego, Jesús tiene una respuesta. Y entonces Jesús, ahí en el versículo 4, le dice a Jesús, no tengo que ver contigo, mujer. Y algunas personas mal pensadas creen que aquí Jesús le está contestando a la mamá, ¿no? Está siendo como altanero con la mamá. ¿Qué tengo que ver contigo, mujer? Como si ese fuera el tono, ¿no? Pero no hay tal. Jesús honraba a sus padres, ¿verdad? Porque Él cumplió toda la ley, perfectamente la cumplió. Jesús honraba a sus padres. Y en la respuesta de María nos damos cuenta que ella no entendió lo que Él le decía como un insulto. Entonces no es ningún insulto. Él solo le está diciendo, en la usanza de las palabras hebreas, no entiendes todavía. Eso es lo que quiere decir esas palabras. No entiendes. Mi hora no ha llegado todavía, ¿sí? Como diciéndole, no es el momento que yo haga un milagro. Pero vea lo curioso, dada la intervención de María y lo que Él le dice, Él adelanta su manifestación, el tiempo de hacer milagros, y decide hacer un milagro, ¿verdad? ¿Amén? Decide hacerlo. María no entiende esto como un insulto, porque va a los sirvientes de la fiesta y les dice, hagan lo que Él les dice. O sea, ella entendió esas palabras de Jesús como un sí. O sea, no me ha llegado la hora, pero lo voy a hacer. No entiendes, no me ha llegado la hora, pero voy a hacer algo en esta situación. Porque si no hubiera sido así, María no va a los sirvientes a decirles nada. Se va por allá regañada o algo. ¿Bien? Pero no, ella entendió que Jesús iba a hacer algo. Y entonces se acerca a los sirvientes y les dice, ustedes tienen que hacer lo que Jesús les diga. Y ahí está, en ese comando de María, una clave también de lo que nosotros debemos hacer para ver obrar a Dios, intervenir a Dios en nuestras vidas. Y es que tenemos que hacer lo que Él nos diga. Tenemos que hacer lo que Él nos diga. ¿Y qué es lo que nos ha dicho Jesús? Por ejemplo, Jesús nos ha dicho que tenemos que ser hijos obedientes de Él, ¿verdad, hermano? Tenemos que ser hijos obedientes. Le voy a decir esto. Los rebeldes no logran milagros del Señor. La rebeldía no logra milagros de Dios. La desobediencia no logra milagros de Dios. Si usted está pensando en recibir un milagro de Dios, lo primero que tiene que hacer es pensar seriamente en santificarse, ¿no? Pues se ha visto, hay gente bien, disculpen la expresión, bien conchuda. Se portan bien mal. Viven como Satanás. Y encima están reclamándole a Dios bendiciones y milagros en sus vidas. Pero así no funciona. Los milagros no suceden a gente rebelde, a menos que hayan otros intercediendo por ellos. En tal caso, el milagro que reciban, lo reciben porque hubo otros hijos de Dios en obediencia. Hijos de Dios en obediencia que fueron escuchados por Dios. Pero usted no piense que Dios lo va a oír, usted viviendo como el diablo, en fornicación, en mentiras, en deshonestidad. No, usted tiene que buscar arrepentimiento y conversión. Eso es lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. ¿Lo comprende, hermano? Rebeldes no logran milagros del Señor. Desobedientes no logran milagros del Señor. Pero además de eso, también nos ha dicho, como ya dijimos al comienzo, que tenemos que buscarle, recurrir a Él. ¿Cómo recurrimos a Jesús? En oración, en búsqueda de Él, buscándole. Le voy a decir una cosa, enrollado en las cobijas de la cama, en las mañanas no se logran milagros. La pereza no logra milagros. No se logran milagros sentados en una panadería tomando tinto y lamentándonos de nuestros errores. No se logran milagros de esa manera. No se logran milagros sentado viendo los noticieros y viendo las novelas. Así no se logran milagros. Se logran milagros buscando la presencia del Señor, buscando el rostro de Jesús, pagando un precio. Dios no tiene hijos malcriados. ¿Cómo es un bebé malcriado? El bebé de mamá. El bebé de mamá malcriado escupe a la mamá, la patea, le dice mil cosas, buscando que la mamá le dé algo, y la mamá va y se lo da. Ya, inmediatamente, pataleta. El hijo bien criado se tiene que ganar las cosas. Eso no es. Los que somos papás sabemos que es así. Y hay gente que no busca a Dios. Y antes le está reclamando que por qué no la bendice. Y que por qué no reciben milagros. Y que por qué ellos no ven las cosas mejorar. Y esto y lo otro. Así son, hermano. Terrible eso. Como si Dios fuera un papá que se deja manipular. Entonces le hacen pataleta a Dios. Y entonces si no pasa eso, entonces yo no vuelvo a la iglesia. Y creen que le están torciendo el brazo al Señor. Olvídelo. Él es el rey del universo. Él no se deja manipular de nadie. Y entonces, como decía la hermana, no oran, sino que pelean con Dios. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué el fulano sí? ¿Por qué el mengano no? Llenos de envidia, que porque otros son bendecidos, ellos no. O que porque otro recibió esto y lo otro, y que porque ellos no. Y así van a la presencia de Dios. Y todavía están esperando que Dios le bendiga. No. Dios dice, ¿quieres una bendición? ¿Quieres un milagro? ¿Quieres una intervención? Paga el precio. De rodillas ahí. Pídela. Ayuna. Ora. Busca. Hay cosas. Hay tesoros para ti. Hay bendiciones mil para ti. Puede ser lo que estés pidiendo otra cosa, pero algo uno tiene que estar seguro. Hay bendiciones para los hijos de Dios. Pero se ganan de rodillas. Se ganan en ayuno. Se ganan en oración. Se ganan buscándole a Él. No de otra manera. La pereza no, la pereza para orar no gana milagros del Señor. Las excusas de que yo no vengo, de que yo no hago y que no me queda tiempo para orar, que no me queda tiempo para ayunar, no ganan milagros del Señor. Hermano, ¿ayunaste esta semana? ¿Tuviste un tiempo, apartaste un tiempo para ayunar? Y si no ayunas, ¿cómo estás esperando que Dios te bendiga? ¿Cómo estás esperando cosas sobrenaturales a tu alrededor si no estás buscando al Señor? Y la semana anterior ayunaste, dedicaste un tiempo al ayuno, un momento de tu semana al ayuno. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si vuestra justicia no sobrepasa la de los escribos y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Y sabe cuántas veces a la semana ayunaba un fariseo? Dos, todo el día, dos veces, martes y jueves. Entonces es terrible cuando los fariseos oran más que los cristianos. ¿Ha visto los musulmanes? ¿Cuántas veces oran un musulmán al día? Cinco. ¿Se ha visto las películas? Allá están los musulmanes. Esos están boleando bala a todo el mundo. Matan gringos, matan de todo. Matan animales, matan perros, matan gatos. Pero por allá suena una alarma o una bocina. ¿Y qué hacen? Hay que orar a Alá. Se ponen el fusil al hombro. Ponen un trapito ahí y allá. Y luego ya acaban, ¿cómo es que es con usted? Entonces, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y otra vez a galera. Y así es. Y son sin la disciplina. Todos los días, cinco veces al día. Pues no es oraciones de una hora, obvio. Pero son cinco veces, sagradamente, que oran. Y ahí es terrible. Cuando los que no deberían hacerlo, lo hacen. Y cuando los que deberíamos hacerlo, no lo hacemos. Hay que buscar al Señor. Hay que pagar el precio. Y lo otro que el Señor nos mandó a hacer, aparte de santificarnos y de buscarle, es tener fe, hermanos. Los temores, los terrores y los miedos no logran milagros del Señor. La fe sencilla, ni siquiera como una montaña, como un grano de mostaza. La fe inocente que confía que Dios hará algo. extraordinario u ordinario, pero Dios no nos dejará morir en esta. Esa es la fe. ¿Eh? Y eso es lo que Él nos ha pedido que tengamos. Leyó Santiago cuando dice que el que es como la ola del mar, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ya fue al mar? A todo, al menos un lago, por ahí un charco. ¿Eh? Ha ido así, sea un charco. ¿Cómo es? Viene la ola, se va la ola. Viene la ola, se va la ola. Y así hay creyente, ni creyentes, así hay personas. Hoy creen, mañana no creen. Hoy están llenos de ánimo y de fe, mañana no tienen ningún ánimo de nada. No crea, dice Santiago, que quien así hace logrará cosa alguna del Señor. La fe debe ser sencilla, nuestra fe debe ser inocente y nuestra fe debe ser firme y persistente. Dios está con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos dejará morir ni en esta ni en ninguna. Para usar el lenguaje de los muchachos, no nos va a dejar morir. Cosas extraordinarias u ordinarias hará, pero algo hará nuestro Señor a nuestro favor. Eso es fe. Y el cristiano vive con esa convicción en su alma. Dios no me deja morir. Aquí es cuando usted hace, oh. Amén. Eso, ahí. Aleluya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le acabo de decir. Y lo segundo que vemos en el texto es, ¿qué hace Dios? Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios, en respuesta a eso, hace milagros. Los que usted le pide u otros. Pero Dios, en respuesta a eso, hace milagros maravillosos. Qué gozo es ver a Dios hacer milagros, ¿verdad? Qué gozo es. Vamos a ver qué características tiene el milagro de Dios. Número uno, es su obrar. El milagro de Dios es su obrar. El verso 7 y 8 nos dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ya, hasta ahí, no lea más. Un milagro pasó, ya le dije. ¿Qué ocurrió? El agua se volvió vino. A mí me gusta que usted haya oído estos testimonios que acabamos de escuchar antes de la prédica. Es más, yo sé que muchos de ustedes aquí son también testigos de cosas como estas que acaban de ocurrir. Usted vio que eso pasó en otra persona o pasó en su propia vida. Y le voy a decir por qué me alegra. Me alegra porque usted puede saber que esto no son cuentos de hadas, que esto no son fábulas. Usted es testigo y usted puede saber que Dios es real y hace milagros. Y ese milagro es su obrar, es un obrar misterioso. Jesús pudo haberse acercado a las tinajas y haberlas tocado y haber dicho, sea el vino. Y el vino hubiera aparecido, ¿verdad? O hubiera ordenado desde su silla donde está sentado y hubiera dicho, que el agua se vuelva vino ahora. Y el agua se hubiera hecho vino. Pero no fue así, ni siquiera nos dice cuándo se volvió agua vino. ¿Cierto? No lo dice. Puede ser cuando ellos estaban llenando las tinajas, mientras las llenaban se volvía vino, quién sabe. O tal vez mientras transportaban el vino hasta el maestresala, ahí fue el momento, no sabemos. Y es que no nos corresponde a nosotros saber. Una cosa que nos roba la fe muchas veces es andar pensando, ¿y cómo lo va a hacer Dios? ¿Y cómo será que va a pasar? A ver, ¿será que por aquí? ¿Será que por allá? ¡Ay, no resulta! ¡Ay! No. Y nos roba la fe eso, nos roba la confianza sencilla en el Señor. Sepa una cosa, ni a usted ni a mí nos interesa saber cómo lo va a hacer Dios. Lo único que nos debe importar es que Dios puede hacerlo. Amén. Que si va a usar al uno, va a usar al otro, va a hacer un milagro extraordinario, o en las cosas ordinarias de la vida va a obrar, no sabemos. Solo tenemos que saber una cosa, Dios puede hacerlo. Y Dios no nos deja morir. Eso es lo único que tenemos que saber. Pero no se ponga a pensar cuándo, cómo, en qué momento, a quién. Los que llevamos años en esto sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Él obra el día que quiere, el momento que quiere, en el instante que Él quiere. Es cuando Él quiere, no cuando uno quiera. Pero las cosas pasan, suceden. Pero es cuando Él quiera. Él es soberano en su obrar, cuando va a hacer milagros. Pero no solo que es soberano en su obrar, sino que es abundante. El verso 6 dice que habían allí 6 tinajas de piedra, pero mire la medida, al final dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros. Eso traducido, convertido, son aproximadamente 100 litros de agua por tina de esa. Y llenaron 6. O sea que ¿cuánto vino les dio el Señor? 600. 600 litros de vino. No fue una tinaja, no fue medio galón ahí. 600, ¿sabe por qué? Porque Dios es así, Dios es abundante. Dios es pródigo. Cuando Dios da, Él da en abundancia. En abundancia Dios da. ¿Verdad? Él da en abundancia, hermanos. A veces, más de lo que pedimos o pensamos siquiera. A veces nos da solo lo que le pedimos, pero muchas otras veces nos da más de lo que pedimos o pensamos. Cosas que no imaginábamos nos da el Señor, porque así es obrar, abundante también. Cuando hace milagros y cuando no, siempre su dar es abundante. Y no solo eso, sino que también es sorprendente. Versículo 9 y 10 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala está impresionado. El asombro, los milagros de Dios son asombrosos. Si hay una característica en un milagro de Dios, es que nos deja perplejos. Nos pone a pensar, wow. ¿O no? Cuando usted oye que había una mujer que iba a morir de cáncer, una masa maligna en su columna, y que sin quimioterapia, ni radioterapia, ni nada, la masa desapareció. ¿Eso no lo asombra? Cuando el hermano hace 8 días nos contó de su mamá, ¿se acuerda? De su mamá con la alergia, aquella que se ampolla la piel como si estuviera quemada, terrible. Y que iba a estar hospitalizado un mes, que quién sabe, a sufrir la señora. Y que él oró sencillamente, con una fe sencilla, inocente, convencida. Y que al otro día su mamá estaba con la piel limpia, sana. O sea, ¡wow! Cuando usted oye que un niño iba a perder un ojo, no iba a mirar. Y unas personas, nada extraordinarias, comunes, se unieron en oración y en fe a pedir por ese niño, por su visión, por su ojo, que Dios le restaurara su ojo. ¿Usted no queda asombrado? Uno se asombra. Y así cuantísimas cosas hemos oído, hermanos. Porque una característica de los milagros de Dios que nos dejan asombrados, y uno dice, ¡wow! ¿Cómo pasó eso? ¡Qué tremendo esto! De hecho, un corazón que alaba a Dios tiene esa característica. Es un corazón que está asombrado. Alabar a Dios sin asombro no es alabarlo. Usted alaba asombrado de quién es Dios. Pero usted no solo alaba asombrado de quién es Dios, sino asombrado también de lo que Dios hace. Porque muchas veces lo que Dios hace nos muestra lo que Él es. Y cuando uno oye cosas como esta, dice, verdaderamente Dios es grande. Verdaderamente Dios sigue obrando. Esto, los milagros no son cosas solo de la Biblia, pasan entre nosotros todavía. Cuando uno piensa, dice, qué grande, qué majestuoso, qué poder tiene Dios. Yo quiero alabarle a Él por eso. Porque es poderoso, grande. ¿Ha conocido usted un ser como este? No lo va a conocer. No lo va a conocer. Él es sin igual, hermano. ¿Te fija? Dios es sorprendente. Dios es impresionante en su obrar. Pero otra característica de los milagros está en el 11, que dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. O sea, este milagro, ¿cuál era el objeto de este milagro? Principal de este milagro, manifestar la gloria de Dios, de Jesús, que es toda para Él. Cuando Dios haga un milagro en su vida, dele gloria a Él, y únicamente a Él, y a nadie más que a Él. No le dé gloria a los hombres ni a las instituciones. Dele solo gloria a Dios, solo Él la merece, únicamente Él la merece. A mí me gusta cuando pasan los hermanos, dicen: pasamos, oramos. Le pedí a unas hermanas que oraran, en otro lado oraron, aquí también oraron, allí oraron, y bueno, impresionados, la cosa sucedió. No iba a suceder, era imposible, pero sucedió. ¿Por qué ese testimonio es bonito? Porque no le da gloria a nadie. Porque ha oído la gente cuando yo vine y el pastor fulano oró por mí, y el pastor mengano me puso la mano en la cabeza, y me echaron aceite y me sané. ¿Quién lo hizo? Cristo. Pero en realidad le están dando la gloria al pastor. No digan nombres, ¿para qué dicen nombres? No digan dónde fue. Es que, porque ahí es donde surgen las malas creencias de que solo en tales iglesias Dios hace milagros. Le voy a decir una cosa: Dios hace milagro en todo lugar. En hospitales, en esta iglesia y en la otra, y aquí y allá, y en la calle y en la escuela y en todo lado, Dios hace milagros. No se necesita un sitio para que Dios haga un milagro. Y entonces empieza la gente idólatra y supersticiosa, ¿no? Allá es que hay que ir. Vamos es allá, porque allá, ese es el hombre que Dios usa. Esa es la mujer que Dios usa. Mentira del diablo. El poderoso es Dios. Él es el poderoso. Y entonces vive la gente loca porque uno la toque. Si aquí pasan los hermanos y dijeran: fue que el pastor me puso la mano encima y yo me sané. Y luego pasa otro y dice lo mismo: es que tal, y es que yo vine a esta iglesia y aquí fue que me sané. Y no sé qué, la gente empieza a darme la gloria a mí, a mirarme a mí, a creer que fue por mí. Todo, pastores, mujer esta, mujer la otra, yo, todos solo somos hombres patéticos y débiles, instrumentos inútiles que Dios usa, y no merecemos nada de gloria. Amén. En todas las iglesias Dios obra. Lo que pasa es que unas hacen más show que otras. ¿Sí? Entonces, aquí pasa la gente, dice: Dios hizo esto y esto, y yo les digo, lo máximo que le digo es: aquí es donde usted dice oh. Y entonces usted dice oh, siguiéndome ahí el juego a mí, ¿cierto? Pero en otro lado pasa la hermana y le dicen: ¿qué pasó con ti? Hay una banda tocando atrás impresionante primero, ¿no? Y entonces llega y pasa aquí la hermana y dice: ¿qué pasó contigo, hermana? ¿Qué pasó contigo, hermana? No puedo creerlo. Dios, ¿cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Y empieza, hermano, un show, un alboroto, una parafernalia que no es necesaria para nada, ¿cierto? ¿Sí los ha visto? No, hermano. Y para más piedra lo cogen y pf, pf. ¿Le ha visto? ¿No ha visto? Yo aprovecho, me quito que tengo calor. ¿Se ha visto? Y eso, volean ese saco para allá y volean ese saco para acá y volean bufandas y volean puño, pata, dicen los chinos. Se volean las medias, los zapatos. ¿Todo? ¿Para qué? Cuente lo que Dios hizo y deje que la reacción la tenga la gente. Ya. No es más, no es, esto no es de show de milagros. De milagros sí, si no digo de show, de espectáculo. Y entonces la gente vive: tóqueme, tóqueme, tóqueme, tóqueme, tóqueme. Y quieren que le ponga, y eso, asoman la cabeza así para que los toquen. Dándole la gloria a los hombres. Ahí en su silla, ahí Dios lo toca, tranquilo. No necesita que yo lo toque. No necesita que vaya John, William, Janea, todo. No. Ahí en su silla Dios lo toca, tranquilo. Si Dios lo va a hacer, Él lo hace. Sin aspaviento, sin nada. Dios lo hace ahí. ¿Sí me va a entender? Ay, que yo no me caí. No me caí. Yo quería caerme porque sí. No me caí. Eso es que Dios no me ama. Eso es que Dios no me quiere. Eso es. El otro día un hermano estaba haciendo un estudio bíblico sobre eso y dijo que las únicas personas en la Biblia que se caían de espalda eran las que estaban bajo juicio de Dios. Ese estudio lo hizo y mostró los textos y entonces yo dije, vea pues, qué curioso. Los únicos que caían de... ¿Se acuerdan cuando dice que Jesús dijo, si me buscan a mí, dejen ir a esto? Bueno, algo cuando él dijo, yo soy, que estaba en Getsemaní allá. Yo soy, y que la gente se cayó para atrás. Era gente bajo el juicio de Dios. Y así otros. Nadie en la bendición de Dios se cayó para atrás. Esas son tradiciones de hombres, cosas que se inventan. Muchas veces hasta para manipular a la pobre gente. Pero ¿qué me tomo? Yo quiero caerme. Y entonces le miden el poder al predicador porque si les pone la mano y se cae. Y le dan la gloria al predicador. Eso no es. ¿Ha visto o no lo ha visto? Y entonces como el predicador a veces no lo empieza a decirle a usted, pero dispóngase. A ver, otra vez. No, pero si se cae, déjese caer. Y si no, porque no le puede resistir al Espíritu Santo. A ver, otra vez. Anda. Y como ya ve que no, entonces por último lo empuja. Dije, cáigase, hermano. Ya, y el otro cae allá. Convencido que lo tocó el Espíritu Santo. No, fue el empujón. Hay que ser sinceros, hermano. Las cosas por su nombre. Todas estas cosas han aparecido para darle la gloria a los hombres. Y para darle nombre y fama a los hombres y a iglesias. Pero la fama es de Dios. La gloria es de Dios. La honra es de Dios. Dios sana es para su gloria. Y Dios provee es para su gloria. Y Dios hace maravillas es para su gloria. Amén. Y que nadie se la robe nunca. Que nadie se la robe nunca. El poderoso es Dios. Él es el poderoso. Nadie más. Él es el poderoso. Se forma un desorden. ¿Sabe qué dice la Biblia sobre los cultos cristianos? Hágase todo decentemente y con orden. Eso dice la Biblia. ¿Cómo se hace un culto cristiano? Dice 1 Corintios 14. Decentemente y con orden. Que todos nos caímos, que todos vomitamos, que todos nos revolcamos en el piso. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 14 de eso? Entran incrédulos y no dirán que están locos. ¿Acaso no dirán que están locos? Dios es Dios de paz y no de confusión, dice 1 Corintios 14, refiriéndose a los cultos cristianos. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Dice 1 Corintios 14. Es decir, que eso que caí en éxtasis y no me puedo controlar es falso. Manipulación. Dándole gloria y fama a los hombres. 1 Corintios 14 dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. El que hace que usted caiga en éxtasis y no se pueda controlar es el diablo. El Espíritu Santo no hace esas cosas, hermano. 1 Corintios 14, léaselo en su casa. Y finalizando el capítulo, en resumen de todo, pues coloca allí bien clarito, dice, hágase, no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Una reunión cristiana tiene que caracterizarse por el orden, la decencia. Sino que es que, bueno, en fin. Démosle la gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Que Él es el que se la merece. Por último, la última característica, es que dice el verso 11, al final, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Eh? Y si sus discípulos creyeron en Él, en ese momento era porque antes, ¿qué? Pues no creían o no creían mucho o no creían de alguna manera que debían creer o algo, pero ahí dice claro, sus discípulos no qué, pero cuando vieron el agua volverse vino, Jesús, impresionante, impresionante, y empezaron a creer en Él. Y esa característica tienen los milagros que Dios hace, hermano, y es que generan fe en nosotros. La idea cuando usted oye un testimonio de alguien es que piense así, diga, Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también. Porque esto aquí no es cuestión de elegidos, aquí es cuestión de que todos somos hijos y Dios bendice a sus hijos. Si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer también conmigo. La idea es que cuando usted dé un testimonio o recuerde un testimonio suyo, piense en que el Dios que en el pasado le ha respaldado, le ha cubierto, le ha sanado, le ha proveído, ha hecho tantas maravillas para usted, es el mismo Dios que en el futuro lo seguirá haciendo. Y que eso le dé fe a usted en su corazón. Que usted por fin entienda que no está solo, que no es un huérfano. Que usted por fin entienda que el Dios del universo le está respaldando y Él camina con usted todos los días de su vida. Así es. Y eso es lo que supone que genere en usted el leer, el oír de las maravillas del Señor. Espero que salga de aquí entendiendo que los milagros no son cosas solo de la Biblia. Los milagros son cosas también de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro entonces aquí, ahora. Dios sigue obrando maravillosamente. Pero usted tiene que buscarlo, tiene que obedecer, tiene que creer. Y si usted hace eso, sea lo que usted está pidiendo u otra cosa, pero Dios va a intervenir en su vida maravillosamente. Vive Jehová que así va a ser, hermano. Vive Jehová que así será. Esté sobre sus pies, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Por qué no cierra sus ojos? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Que esta sea una mañana para recordar las proezas, las grandezas de Dios. Si lo hizo con otros, lo hará contigo también. Si lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo en el futuro. Y ahora, hoy también lo seguirá haciendo. Lo que impide que un milagro de Dios suceda, lo que tú le pides a Dios suceda, es que no lo busques, no haces lo que a ti te corresponde. O porque no está en su voluntad hacerlo. En dado caso, Él hará otra cosa. O otras cosas donde Él te mostrará su gloria. Es así, así funciona. No estamos hablando aquí de un Dios muerto, no estamos hablando aquí de un Dios que obró milagros solo ahí en la Biblia. Tú tienes el testimonio. No está solita, hermana. No está solita, no es una huérfana, hermanita. Hermano, no estás solo. Hay un ser maravilloso, grande, grande, muy grande, que está involucrado en tu vida y en tus asuntos también. Quiero que le des gracias, quiero que le pidas en esta mañana, con una fe inocente, una fe sencilla, como un niño que confía en su papá. Sabe que si pide pan no se le dará una serpiente. Pero cúmplele al Señor, hermano, cúmplele, hermanita, cúmplele al Señor. Búsquelo, santifíquese, ore, crea en Él, haga lo que le toca hacer. Pague el precio, hermanita. Hermanito, busca al Señor con tu corazón. Hay tesoros para ti. Hay cielos por abrirse para ti, pero búscalo. Haz lo que a ti te toca. No desmayes. Dios obra en su tiempo y su tiempo es perfecto. Es perfecto. Es el momento El momento de Dios es el mejor momento. Hermanitos, no perdamos la esperanza nunca, no perdamos la fe nunca. Hay un ser prodigioso con nosotros. Pero ámalo, ámalo, ámalo, ámalo, ámalo. Dile esta mañana: Jesús, yo confío en ti. Tú no me vas a dejar morir. No me vas a dejar morir en esta. Hombres me han abandonado, familia me ha abandonado, pero tú no me vas a dejar morir en esta. Yo sé que tú no vas a hacer eso. Oh, lo estoy diciendo con tanta fe, hermano, porque sé que es así. Nada me hace dudar de que Dios no te dejará, no te dejará morir en vergüenza, te dejará abandonados.